Dios, no intenten esto en su casa. Ponen a la chica latina que quiere vitamina para mañana hasta las 6 de la mañana. Un junte para historia con el creador de la cumbia más. Mr. Enrique y tu papá. Alza la mano, alza la mano. Aguanten el choque.